Soledad al cementerio para ver a su ser amado y perdido en las telarañas de la muerte que siempre nos alcanza, acabando con nuestros sueños. La barda llegar a la tumba, todo se siente oscuro por el silencio que ensordece. Escuchan los truenos que el vacío deja, y nos mojamos con el llanto de los recuerdos que endurecen. Muchos que lloran los recuerdos de todos los muertos que imploran porque nadie los visita. Y en las tumbas se pierden las memorias de los que ya no están físicamente. Sigan llorando, están abandonados. Nadie les reza. Ahora sus almas solas lloran. Porque el tiempo solo deja la herrumbre de los condenados a ya no ser recordados nunca más.